México en plena pandemia. ¿Acaso nuestras viejas lentes sirven para algo? ¿Nos posamos en la enfermedad, en los muertos, en el contagio, en el lavado de manos, en la cuarentena? Este episodio es un caleidoscopio sonoro. Nuestro interior estalló. Giramos las esquirlas para un lado y para el otro. Nos vuelven formas incomprensibles. Escuchamos voces de todo el mundo. Voces singulares. Cualquier voz. Por ejemplo, la que nos llega de una ventana encendida en Madrid, donde está el arquitecto urbano y activista Alberto Nanclares. Bueno, pues aquí estamos encerrados en casa. Estamos muy contentos de estar en casa, la verdad, y de quedarnos en casa para no ser agentes que propagan el virus, pero estamos bastante aterrorizados por la represión que hay, ¿no? Porque nos obliguen a toda costa a estar en casa. Me parece que no es lo mismo las medidas sanitarias que las medidas policiales. Desde luego que hay una responsabilidad social manifiesta, que hay que proteger a todos los vulnerables, aunque nosotros podamos pasar el virus sin problemas, y por tanto nos quedamos en casa de mil amores. Sin embargo, nos da miedo la atomización bestial, ¿no?, que está suponiendo este proyecto de parar el coronavirus en base al distanciamiento social. Obviamente, el distanciamiento social no va a producir el distanciamiento político o comunitario, pero pensamos que hay que seguir abundando en todas las cuestiones que puedan permitirnos autogestionar la clausura y el encierro dentro de la protección y el cuidado de nosotros y de todos los que nos rodean. Es decir, pensamos que la ciudadanía tiene que seguir empoderándose en su papel y no solamente reclamar autoridad, liderazgo, obligaciones, como pensar, como siempre se ha dado en esta ciudad, Madrid, sistemas de autogestión ciudadana, los proyectos desde abajo arriba y toda clase de encuentros y cruces casuales, políticos, sociales, psicológicos, personales, etcétera, ¿no? Desde tu familia nuclear hasta tu bloque de vecinos, tu calle, tu barrio, ¿no? Pensar que podemos seguir sin contagiarnos, sin tener que adherirnos a esa idea de que todos somos el enemigo, de que todos somos peligrosos, de que todos podemos ser el virus, ¿no? Una cosa es el virus y otra cosa son los seres humanos. En el marco de las cosas que a nosotros nos interesan, como lo que es la inteligencia colectiva, la imaginación colectiva, bueno, celebramos las iniciativas que hay, pero pensamos que debemos estar proponiendo más. Por ejemplo, una que yo estoy haciendo en mi blog es una radio local, una radio hiperlocal que emite, dependiendo las canciones que la gente pida, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp y unos carteles y, bueno, mensajes en papelitos así como a la antigua. Y nos permite eso de las canciones dedicadas, que es algo como típico de la radio local, ¿no? De un pueblo, de un barrio. Nos permite mantenernos unidos de otra manera, hablar de otras cosas, hablar de música, bailar juntos en los balcones. Para mí, que mi pasión es la radio, está siendo una experiencia maravillosa y sé de muchas otras experiencias innovadoras, que no solamente innovadoras tecnológicamente, sino innovadoras socialmente, ¿no? Que luchan contra el individualismo salvaje, esta idea de que tú tienes que protegerte del virus desde tu vivienda, ¿no? No puedes hacer ningún otro tipo de sociedad que no sea más allá que tu familia nuclear, que es una idea bastante, no sé, bastante corta de pensamiento, ¿no? Propuestas que pensamos, deseamos que una vez pase esta crisis puedan servir para fundar cosas nuevas, ¿no? No ya digo un nuevo mundo, una nueva sociedad, porque realmente el golpe que nos va a dar el COVID-19 a todo el mundo es difícil de gestionar, pero sí que haya nuevas instituciones, nuevos rasgos, nuevas situaciones que puedan quedar. Es decir, ese grupo de WhatsApp entre vecinas que habéis fundado, que para qué servirá en el futuro. No solamente servirá para el próximo confinamiento, que yo personalmente espero que no haya en muchísimas décadas, sino que sirva para construir otro tipo de proyectos de todo tipo, ¿no? De abajo arriba. Eso en el marco de la imaginación colectiva, que son los temas que más interesan. En el marco del consumo y la basura y todas estas cosas, que también es un campo que nos interesa, estamos bastante impactados por el hecho de que el modelo no ha cambiado nada. De hecho, salen triunfantes los grandes supermercados. Si bien los grandes supermercados tienen unas heroínas que son las cajeras, que están ahí en pie, en primera fila, ¿no? De virus y de trabajo, se merecen todo. Es rarísimo que llegado el día del decrecimiento salvaje, ¿no? Del fin del consumismo, lo que quede en pie sea Lidl y Carrefour, ¿no? Es como muy, muy jodido. Pero, naturalmente, las tiendas de barrio siguen estando y siguen de alguna manera extrañamente lozanas, ¿no? Muchísimo más felices que la sordidez de un supermercado con sin papel higiénico, ¿no? Y como mola muchísimo en las tiendas de barrio estos días, porque están ahí como cualquier día, o sea, como no les ha pasado el virus. El dependiente o la dependienta pueden llevar mascarilla, pero por lo demás el género sigue siendo igual de fresco y brillante. Entonces la gente dice, no compro en mi barrio porque no tengo tiempo. Bueno, ahora tienes todo el tiempo del mundo. No compro en mi barrio porque total, no sé cómo se compra. Bueno, puedes aprender. No compro en mi barrio porque no tienen no sé qué que me gusta. Bueno, hay de todo, ¿no? Entonces creo que molaría mucho pensar que si nos quitaran todo, el consumo, el consumismo, ¿qué nos quedaríamos? Lo mismo que digo antes, ¿no? Que decíamos antes de cuando salgamos de esta pesadilla, podamos pensar qué hacemos con las estructuras sociales que estamos creando. Molaría pensar también qué hacemos con las estructuras económicas que tenemos que reconstruir. Molaría elegir qué reconstruimos, ¿no? Y qué podemos reconstruir, pero también que de alguna manera haya algún tipo de deliberación sobre lo que podemos construir. La tercera cuestión son los niños, ¿no? Las cosas que nos interesan. ¿Cómo esta crisis ha perseguido a los niños, ¿no? La niñofobia se ha disparado, ¿no? Parece que los niños son incontrolables, transmisores de virus enloquecidos, ¿no? Y que no pueden salir a la calle. Se les ha tratado de una manera mucho más salvaje que en Francia y en Italia. En Italia, fíjate que los niños siguen estando tan poco afectados como en cualquier otra parte del mundo y han tenido la posibilidad de salir, tanto como los perros, digamos, han puesto en esa línea, ¿no? Y esa ciudad apocalíptica, que se anuncia, que se avecina, en la cual, por ejemplo, los niños no van a poder usar los columpios porque los columpios van a ser portadores de virus, bueno, nos resulta simplemente insoportable, pero si jugamos a ese juego tan distópico, entonces pensemos que toda la ciudad es jugable y que los niños no tienen que ir a un potro de tortura donde dejar los virus para que otro lo cojan, sino que pueden jugar de una manera mucho más orgánica por la calle. Otra cosa que nos interesa, que son los temas urbanos, pues claro, esto es un experimento bestial, ¿no? El mayor experimento que jamás debió haber hecho nunca el ser humano a nivel urbano, ¿no? En todos los tejidos de ciudad, en todos los tipos de la ciudad, a nivel arquitectónico, a nivel urbano, a nivel metropolitano, en todas las escalas del diseño, es un experimento brutal, ¿no? Desde pensar qué significan las viviendas, su tamaño, la organización social, sus programas y planes, hasta ver cómo caminando por cualquier barrio de Madrid se ve, sobre todo los barrios céntricos, se ve claramente cuáles son las viviendas que están habitadas y cuáles no, porque aquí sí que no hay trampa ni cartón, todo el mundo tiene que estar en casa. Y se ve una enorme cantidad de viviendas vacías, ¿no? ¿Qué son esas viviendas vacías? ¿Qué suponen? ¿Es ahora el momento para hacer un censo fidedigno de viviendas vacías y ver cómo se ponen en circulación? Claro, si el experimento es tan gigante, y supongo que en otros campos, en economía, en cocina, en idea, en psicología, en escritura, en todos sitios, este es un experimento tan brutal que no podemos dejarlo pasar. Es decir, lo peor sería que el día que nos liberen, que podamos volver a las calles, volvamos al día 10 de marzo, ¿no? Que no hayamos aprendido nada. Nosotros estamos intentando ser conscientes de esta situación, ¿no? Disfrutarla de alguna manera, tomándola como un experimento del cual hay que sacar conocimiento, no un experimento por puro experimento, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros no hemos propuesto ninguna cosa, ninguna actividad en redes como para entretenimiento, porque nos parece un poco que nos quita la cabeza de la cuestión central, que es paladeemos, seamos conscientes, extraigamos todo lo que podamos de esa situación absolutamente inédita, que jamás, espero que jamás se va a repetir y que en todo caso no debe repetirse nunca. Literalmente hay que tomar esto como una especie de reset. Por ejemplo, para nuestras vidas, ¿no? Nuestra carrera loca que no paraba nunca, pues es un reset que nos regala la historia, que es muy potente. Pero también pensemos un reset a nivel ambiental, ¿no? Es decir, como Madrid no tiene tráfico, la contaminación se ha desplomado. Bueno, a partir de esto, hagamos una deliberación, hagamos una especie de asamblea constituyente post-COVID-19 para elegir qué es lo que reconstruimos, qué es lo que priorizamos. Toda vez que se nos ha quitado todo, podemos elegir qué es lo que retomamos. Igual que hemos hecho con nuestras amistades, y lo que hemos hecho es elegir, en el momento que nos confinaron, llamar a la gente que más nos importa y decirle que les queremos, que los echamos de menos, que tenemos muchas ganas de abrazarlos y mantenernos unidos a ellos. Igualmente pensar qué hacemos con el resto de las facetas de nuestra vida, nuestros patrones sociales, nuestros patrones económicos y culturales. Pensar, en cuanto salga, lo primero que voy a hacer es esto, y a partir de aquí voy a construir esto. No intentar volver a la normalidad cuanto antes. Sobre todo porque nunca más va a haber normalidad y lo más probable es que la situación post-COVID la paguen siempre los mismos, los más vulnerables. Por eso molaría pensar que nos acumulamos ahora las fuerzas durante estos tiempos de reflexión y tiempo en casa, que muchas veces no tiempo disponible porque estar con los cuidados, con los críos en casa, intentando trabajar un poco algunas tareas pendientes, dando clase online, realmente te mete también en una dinámica de estrés como la que traías, ¿no? Cuando había trabajo y la vida era normal. Digo, que usemos este tiempo para pensar cómo vamos a poder influir en ese mundo post-COVID. Si ya no nos dejamos guiar y solamente nos dejamos llevar por el liderazgo y por la autoridad y buscamos autoridad en casi cualquiera que tenga más o menos pinta de mandar, no podremos luego poder reclamar el hecho de que esta crisis pasa por nuestros hombros. Que si hemos salido juntos, hemos salido de ella, es porque hemos salido juntos, porque hemos salido desde abajo, porque hemos salido todos y cada uno de nosotros, pasando por una situación increíblemente exigente. La Mare de Coche Podcast. ¿Dónde hacer foco en la pandemia? ¿En los sistemas de salud? ¿En el capitalismo? ¿En el socialismo? ¿En el medio ambiente? ¿En las colas, en los bancos? ¿En los murciélagos? ¿En China? Gira el caleidoscopio y entra la luz de una ventana en República Checa, donde está el músico y radialista Cristian Estrella. Hola amigos de La Mar en Coche, la tribu. Aquí Cristian Estrella desde Eslovaquia. Bueno, con el corazón tribal. Tal vez me recuerden por programas como Limbo o participaciones en Sándwich en los mediodías. Toca hablar hoy de la pandemia, del coronavirus en Eslovaquia. Y podría remontarme incluso unos días atrás, cuando de paso por Barcelona y Francia realmente todavía no había impactado en absoluto esta enfermedad, y digamos que el crecimiento fue muy muy rápido, ¿no? Hará cosa de un mes atrás dejaba Barcelona con el primer infectado ese día, y hoy ya podemos ver el crecimiento exponencial. No es nada nuevo para nadie ahora ver cómo va evolucionando la pandemia, y lo mismo podría decir de Francia. Lo interesante es ver cómo cada cultura, cada idiosincrasia, cada país maneja estas situaciones. Cuando nos fuimos de Francia, también hará cosa de dos semanas atrás, el 12 de marzo, recién ahí se empezaba a ver algo de gente con máscaras y empezaban algunas restricciones. Hoy por hoy nos contaba un amigo que si querés ir al supermercado tenés que anotarte en una lista y podés ir solamente dos veces por semana. Su hermano, que vive en Bélgica y es piloto de avión, ha contraído el virus. Y bueno, es complejo porque sobre todo en esa parte de Francia, Montpellier, los franceses se saludan con tres besos y tienen una relación muy afectiva de ir a los bares, de salir. Y al principio hubo una cierta resistencia inconsciente, ¿no? La masa no advertía el peligro, pese a tener el ejemplo de Italia ahí latente al lado, ¿no? Bueno, la cosa es que dejamos, junto a mi compañera Ivana, dejamos Francia el 12 de marzo vía Viena. En Viena no hubo ningún control y al ingresar a Eslovaquia tampoco. Pero un día después el gobierno anunció que iba a cerrar la frontera y que, salvo residentes eslovacos o personas con residencia permanente, iban a poder ingresar. Pero también solamente en auto, porque el servicio de transporte está cancelado, con lo cual vemos que hay un espectro de personas que no están contempladas, ¿no?, en estos cambios, que son de un día para el otro además. Y bueno, ya al llegar aquí a este pequeño pueblo donde vivimos, que tiene unos 11.000 habitantes, llamado Banská Štiavnica, empezamos a informarnos de las medidas, que además van mutando y cambiando día a día, casi con la velocidad del virus, ¿no? Una es que cualquier persona que ingrese desde el exterior debe cumplir la cuarentena obligatoria. El gobierno dice muchas cosas a través de los medios que luego constatamos a través del contacto con amigos que no se están cumpliendo. Esto también puede llegar a ser una característica de esta época, donde los medios de comunicación son una especie de brazo político, pero donde no hay una capacidad o una voluntad de instrumentar, digamos, que solamente con la información se intenta controlar el movimiento de la gente o imponer ciertas medidas. Cuarentena obligatoria, 14 días. Si venís de afuera hoy por hoy, tenés que o tendrías que ir a parar a unos espacios, unos hoteles manejados por el gobierno, donde te dan la comida, pero deberías pagar 20 euros al día. Nosotros entramos al país justo antes de ese anuncio y de todas maneras nos encontramos con la noticia de que la cuarentena obligatoria no podía ser violada, y en caso de que, por ejemplo, la policía detectara que rompiste esa cuarentena, una multa de 1.659 euros, creo, podía pesar sobre tu bolsillo, además de la temida cifra de 10 años de prisión. Y esto se une con que las compañías telefónicas abrieron su archivo, en tanto el gobierno puede conocer ahora la posición de tu teléfono, de, digamos, tu GPS, y saber cuándo estuviste en el exterior y de esa manera controlarte. Pero algo muy llamativo, que creo que es lo que quizás puede ser distintivo de esta parte del mundo, es que, como ustedes saben, hace ya más de 20 años, con el fin del comunismo, Checoslovaquia se disolvió y ahora es República Checa por un lado y Eslovaquia por el otro. Y cierto miedo hay en la gente todavía, quizás como un reflejo de esa época, y el gobierno lo utiliza. Entonces, por ejemplo, los vecinos pueden denunciarte si rompes la cuarentena. Y por cierto que lo hacen, que mucha gente está preocupada. Nosotros vivimos en una casa que tiene un pequeño jardín y a través del cerco se puede ver al vecino, y hace poco un vecino nos vio y nos dijo: ¿qué hacen ahí? Métanse adentro. Estaban a 15 o 20 metros de nosotros, ¿no? Eso hay que destacarlo. Y bueno, por supuesto se ve mucha gente con barbijos en la calle, lo que podemos ver desde aquí, y está todo detenido, esa es una realidad. Otro aspecto interesante a analizar es que sabemos por amigos que están en Bratislava que el Estado no está realizando los test, por lo menos no en la medida que es necesario. Un conocido con todos los síntomas del virus está intentando hacerse el test hace casi 15 días y no lo puede realizar, el Estado no lo hace. El sistema de salud en Eslovaquia es malo, es una suerte de alianza entre el Estado y los privados, se pagan alrededor de 70 euros al mes de mínima, y en realidad en los hospitales no hay insumos, y esto es una situación que es un poco desde siempre aquí. No hay papel higiénico o no hay toallas, cosas básicas, ¿no? Entonces también pensamos que el hecho de no abrir el juego con los test sea una forma de mantener la estadística baja, porque sabemos que en función de esta información luego los gobiernos tienen que brindar más atención, y aquí el riesgo es que el sistema sanitario colapse, ¿no? Personalmente creo que nadie sabe muy bien para qué lado va esto. Y más allá de que haya sido un virus de laboratorio o una demostración de la Pachamama, de la Tierra, un anticuerpo, una defensa ante el mal que veníamos generando los humanos con un sistema putrefacto, ¿no? De consumo, de desigualdad social. Más allá de las causas que hayan motivado esto, creo que es una gran oportunidad que tenemos todos para reflexionar qué estamos haciendo con la vida, qué es la vida, qué queremos hacer con la vida, qué vamos a dejar que la vida haga en nosotros. Tenemos que ser canales para otras cosas, ¿no? Y durante estos días la gran palabra que siento en mi frente, casi tatuada invisiblemente, es solidaridad. Creo que tenemos que ejercitar esa solidaridad ahora, descubrirla, redescubrirla. Hace 10 o 15 o 20 años que el mundo cayó en un automatismo digital, que bueno, nos ha traído algunas cosas interesantes, ¿no? La globalización ha traído algunas cosas que nos han permitido conocer el mundo desde distintos lugares, compararnos. Pero ahora quizás sea tiempo de que con tanta información y tantos saberes de lo bueno y de lo malo, podamos poner en práctica una dinámica distinta de ser sociales. Así que bueno, vaya mi abrazo para todos los oyentes, para La Mar en Coche, y unámonos, ¿eh? Como leí por ahí, el distanciamiento social no implica el aislamiento, podemos seguir interactuando, podemos seguir profundizando los vínculos y preparándonos para lo que va a venir, que es algo nuevo y que entre todos tenemos que crear. No sabemos qué será, pero sí sabemos que se está generando un gran vacío y ese vacío va a tener que ser llenado con algo nuevo, algo superador que nos mejore como especie, como sociedad, como familias, como amigos, como individuos. Así que tengamos mucha cautela, mucho cuidado con la información que alimenta el espíritu, mantengámonos contentos y ayudémonos. Un fuerte, fuerte abrazo para todos. El futuro está en el aire. Así rezó un cartel de la vía pública. El futuro, o sea, ya está en el aire. El futuro está en el aire. Es más microcósmico que nanotecnológico. Defensas altas, ataques bajos, con cúrcuma, tococh, pulmonaria y chancaca. O tal vez canela, propóleo y un clavo. Que la hiperquinesis no contiene. La red digital no nos soportará. Y si el futuro está en el aire, es porque el pasado, aquel que jamás conocimos, ese pasado es el que está por llegar. La Mar en Coche Podcast. Episodio 45. Pandemia. ¿A dónde apuntar nuestra lente estallada por la pandemia? ¿Al rol del Estado? ¿A la ciencia? ¿Al impacto económico? ¿Al alcohol en gel? ¿A discutir los privilegios? ¿A apostar quién es más cheto? ¿A las fronteras? ¿A las personas varadas en algún hotel del mundo? Apuntamos al cielo. Pasa un avión. Llega la voz de Natalia Fontana, secretaria de Género del Sindicato de Aeronavegantes, contando su experiencia de participar en los vuelos de repatriación. Estoy media enquilombada acá con varias cuestiones gremiales, porque yo soy parte del sindicato de tripulantes de cabina, soy secretaria de género y bueno, además de haber hecho los vuelos de repatriación, estamos un poco conteniendo toda la situación. Estamos ahora en un momento en donde no hay vuelos, pero sí se están empezando a programar vuelos de repatriación. Y bueno, mira, yo hice exactamente 3 vuelos de repatriación. Dos fueron en este formato de ir sin pasajeros y volver con pasajeros que necesitaban retornar, y ya con un cierre de las fronteras como medida de preventiva y de cuidados para controlar un poco el flujo de pasajeros que venían del exterior y poder saber o poder determinar si alguno tiene síntomas, si no, y también para poder tener un control posterior de hacia dónde van esos pasajeros y controlar el tema de los cuidados y que, para que no estuviera en contacto con otras personas para que no pudieran reproducir el contagio, ¿no? Bueno, hice esos vuelos desde el día 1, digamos, cuando el presidente anuncia la cuarentena obligatoria, obviamente, y además nos exenta a nosotros como tripulantes de cabina, somos trabajadores exentos de la cuarentena obligatoria, pero somos pasajeros exentos para poder ir a cumplir nuestras funciones de trabajo, no para deambular en la Argentina, en Buenos Aires, digamos, en nuestros territorios. Entonces, podemos ir a cumplir nuestras tareas de vuelo y volver a casa y quedarnos en cuarentenados, digamos, como todas las personas. Bueno, cuando decreta el presidente la obligatoriedad de la cuarentena, hubo muchos compañeros que por determinadas circunstancias, una gran mayoría, te diría, de compañeras y compañeros, no pudieron seguir realizando sus tareas de vuelo, ya sea por tener menores a cargo o por vivir con mayores de riesgo o incluso ellos tener algunas enfermedades que le pudieran poner en riesgo su vida si se contagiaban de este virus. Entonces se vio bastante reducido el plantel de tripulantes de Aerolíneas Argentinas para llevar adelante estos vuelos de repatriación. Y la verdad que hubo muchos también de nosotros que enseguida no dudamos en que el rol social que podía cumplir la línea aérea de bandera era ir a hacer esos vuelos porque había muchos pasajeros y muchas personas que estaban en otras partes del mundo que no se habían ido de vacaciones porque no necesariamente, no la mayoría fueron los que salieron ya con la cuarentena, digamos, la mayoría realmente gente que o estaba trabajando afuera o por un montón de situaciones, no sé, mochileros, a mí me han contactado un montón de pasajeros y situaciones muy complicadas o gente que estaba viviendo en el exterior temporalmente pero estaba viviendo allá y que se han quedado bastante desamparados porque el sistema de salud tampoco los acoge. Entonces, yo no dudé ni un minuto que teníamos que cumplir con esos roles, con ese rol y esa función social de ir a buscar a esas personas, y más cuando el Estado se hace cargo de eso y pone a la línea de bandera a de una manera controlada poder traer esas personas a la Argentina y no desampararlas. Esos vuelos para nosotros fueron siempre voluntarios, pero fuimos voluntarios porque el sindicato, nuestro sindicato, tomó esa decisión de que sean voluntarios. Atendiendo a todas las circunstancias en ese momento, nos fue imposible ir viendo caso por caso cuál era la situación de cada tripulante, porque además una comisión directiva de poca gente no podía absorber todos los llamados y todos los y tener en cuenta todas las situaciones personales. Entonces, desde el día de uno, nosotros dijimos que, bueno, que como era una operación riesgosa, tenía que ir gente con buena salud y que pudiera hacerlo, y que por eso dábamos el mandato para que sea voluntario, para que todas las personas que se suban a esos vuelos pudieran saber que estaban en condiciones de hacerlo y tuvieran la voluntad de poder hacerlo. Yo fui una de ellas, hice exactamente 3 vuelos de repatriación y la verdad que en los vuelos que van a volver a hacerse no dudaría en ir a hacerlos. Yo tenía a mi hermano además afuera que pudo regresar, él estaba trabajando en Estados Unidos y bueno, cuando yo empecé a ver que la mano se ponía fea, le dije: venite cuanto antes porque acá van a cerrar las fronteras. La verdad que nunca nos imaginábamos que podía ser algo así. En ese momento, para él, en Estados Unidos ni se estaba hablando del coronavirus. Así que bueno, me puse mucho para como pendiente en que pudiera volver mi hermano, pero también con esa sensación de entender que así como estaba mi hermano, había un montón de gente afuera desesperada por volver en circunstancias difíciles y bueno, y si nosotros como tripulante de cabina podíamos ayudar a que pudieran volver a casa, no había que dudarlo y había que subirse a esos aviones. Los vuelos fueron muy particulares, fueron vuelos en donde se trató de tener el mínimo contacto con los pasajeros. Obviamente teníamos guantes, barbijos, nos poníamos anteojos también, anteojos personales. Pusimos algunas pautas de seguridad propia entre las tripulaciones que hacía que nos sintiéramos un poco más seguros de que esa operación la estábamos haciendo controlada, digamos, o tratando de cuidarnos lo más posible. También teníamos que hacer un control de sanidad dentro del avión. Los pasajeros llenaban formularios de qué síntomas tenían, cuál era su situación. Y la verdad que bueno, que el primer vuelo, cuando vi que había pasajeros que ponían que hasta tenían influenza, digamos, uno no dejaba de tener cierta preocupación, nervios, miedo por estaremos haciendo las cosas de manera cuidada, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que lo llevamos adelante. Yo volví a hacer después vuelos, después de ese vuelo, por ejemplo. Y la verdad que sí, que también sentí mucho orgullo del rol que estábamos cumpliendo como línea aérea de bandera. La verdad que también pasa que los trabajadores en general de aerolíneas tienen una identificación muy grande con el sentido público de esta empresa y se pone muy la camiseta para dar cuenta de la necesidad de tener una herramienta estratégica en el país como es una línea aérea de bandera. Entonces me encontraba con mucha emoción y mucho orgullo de parte de mis compañeras y compañeros al estar cumpliendo ese rol. Por otro lado, otra de las anécdotas que tengo para contar es que muchos pasajeros se pusieron en contacto con nosotros. También tiene esto que ver por ser parte del sindicato y por de alguna manera les llega nuestros contactos. Y bueno, he escuchado desde pasajeros varados en Cuba, en La Habana, hasta situaciones complicadas en Madrid, por ejemplo, de una familia que el padre quedó internado en terapia intensiva, entubado. A la madre se la llevaron también a la clínica hace poquito y bueno, los chicos son 4, 19, 18, 4 y 3 años y bueno, estar como muy atrás de que pudieran volver porque lo que pedía la mayor era que pudieran volver sus hermanitos para que los cuiden sus tíos. Y bueno, como que me sentía muy cercano y como una necesidad de colaborar con todas esas personas que estaban afuera y en situación desesperante. Entonces, enseguida cuando sé que se arma algún vuelo, les aviso, avisaba que tenían que contactarse con las embajadas, bueno, tratar de ir viendo cómo ayudar a todas las personas que se encontraban en situación desesperada y ser un canal también de donde la gente pueda encontrar respuestas, ¿no? Eso creo que también hace a parte de este sentimiento como trabajadores de la línea aérea de bandera de ir generando ciertos canales que por ahí, por estar saturados o por no dar abasto, no lo podía completar la empresa. Los interiores estallados, el engorramiento, las fuerzas de seguridad, la educación a distancia, el consumo cultural desenfrenado, un recital por Instagram, una marcha por Facebook, las pantallas como únicas ventanas, como manos, el mundo que será, el mundo que fue. Archivo La Mar en Coche, año 2015. Conversación con Miguel Benazayag, filósofo, psicoanalista, investigador. Todos los investigadores se dan cuenta que lo que está cambiando es la materialidad del mundo, la materialidad de lo que está hecho el cerebro, el mundo, la tierra. Hay una mutación mayor, que no es solamente una configuración o una cuestión de relatos. Cuando uno dice eso y se encuentra que los únicos que entienden la complejidad de la mutación dicen, bueno, pero es puro ilusión querer actuar, dicen, ¿verdad? Y ellos evocan, efectivamente, con mucho realismo, evocan la complejidad de los mecanismos macro sociales, macro culturales, macro económicos, o sea, que están sobre todo, ¿no? Sobre el sentido que están arriba, ¿no?

la construcción del cerebro liso, que es un cerebro en feedback permanente con máquinas, es eso, a lo que le llamamos la construcción de un cerebro liso. Es un cerebro que, por un lado, por la hibridación con las máquinas, se va simplificando, y por otro lado, por el manejo químico del cerebro, se lo va domesticando, como la ritalina con los pibes. Hay algo que fascina, pero que hay que interrogar, porque fascina, pero fascina fuera de toda significación, porque ¿qué pasa? Cuando yo te digo a vos, mirá, vos sos un conjunto de procesos químicos sobredeterminados, te estoy diciendo, vos no existís. Pero fascina saberse máquina, entonces. Sí, fascina saberse máquina. Hay más mariposas, fragmentos de aburrimiento, fragmentos de soledad, pánico, depresión, euforia. Abrir el caleidoscopio, reunir las partes, vuelven a estallar. Siempre los acontecimientos inesperados crean inquietud, conmoción o zozobra. Carlos Escliar, investigador, escritor. Y todo lo que se había pensado hasta ahora pasa a formar parte de una confusión y de una debilidad común para poder comprender qué es lo que sucede en realidad, por qué sucede y qué se hará, si es que algo se hará, con todo ello. Mucho más temblorosa es esa confusión cuando el acontecimiento entraña la posibilidad de una masiva enfermedad y muerte, y el tiempo para pensar se vuelve angosto y angustiante. E incluso, según la opinión de ciertas costumbres pragmáticas, pensar es secundario, superfluo o innecesario. Frente al desorden del pensamiento desfilarán un ejército de falsos comunicadores y profetas especializados de toda calaña que, amparados en el vértigo imperante de la información 24 horas por día, 7 días a la semana, pondrán en marcha el juego asiago de su ego al subrayar la importancia de su opinión por encima de los demás y más allá del bien común. No es la primera vez que la humanidad se ve envuelta en su propia perplejidad, pero cada vez es por fuerza distinta. El desamparo de los mayores, las restricciones al movimiento, el control militar de las ciudades, la suspensión de los encuentros públicos, el cierre de fronteras, el deterioro de las políticas de salud, el distanciamiento social, hacen de esta situación algo difícil de pensar con lo que ya se ha pensado en situaciones viralmente semejantes. Pero hay que pensarlo. En nombre de la vieja humanidad y de la humanidad que vendrá, da la impresión que el cuidado del mundo y el cuidarse del mundo vuelven a estar en un lugar esencial del pensamiento. Lo primero es que no deberíamos estar solos ni pretender salvarnos individualmente. Nunca. El mundo, con todas sus imperfecciones y sus malditas artimañas del capitalismo arrasador, arriesga la propia existencia a cada paso, en cada segundo, y la vida en común se pone en riesgo. En épocas donde miles de supuestos e improvisados especialistas nos atosigan sobre cómo ser felices, cómo no perder el tiempo, cómo ser exitosos, en fin, cómo ser lo que deberíamos ser o cómo dejar de ser lo que ya somos, habría que dar paso a aquellos y aquellas que estudian el problema, alejados de cualquier provecho personal o empresarial. Escucharles. Pero no se trata de escuchar solo la información, siempre ansiosa por novedades. Se trata de una ética comunitaria, de asumir responsabilidades comunes, de entender que en un país desigual, que en una ciudad desigual, la lógica de la salvación personal no solo es egoísta, sino también y sobre todo delictiva. Hay en todo esto estupor, pero quizás haya la posibilidad de mirar más allá de nuestras narices, de darnos cuenta al fin y al cabo que, parafraseando aquel conocido verso del poeta Roberto Juarros, pensar en otro, quizá se parezca a salvarlo. La Mar en el Coche Podcast. En Sin Foco. Episodio 45. Pandemia. La Mar en el Coche somos Maru Valdiuter, Ariel Isájarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero. Agradecemos a Eduardo Longoni por la foto de portada. En el episodio 3 podés encontrar una entrevista con él.